Hola, ¿no hay nadie? Hola. No hay nadie. No, está vacío el lugar todavía. No sé, estoy esperando que llegue Mariano. No lo he visto. ¿Tú lo has visto por casualidad? No, nada. Ahí atrás del vidrio veo que está con Alfredo, sí. Y por suerte no está la vaca. Lo cual nos da una cierta tranquilidad, ¿no? Es un problema, porque no está Mariano, tenemos que arrancar el programa en minutos, nada más. Nada, ¿tienes que hacer algo tú ahora? ¿Estás ocupada? ¿Solo por aquí? Ah, como Cañete, justamente. Bueno, a ver, se me ocurre. ¿Qué te parece si te nombramos el nuevo Mariano para que nos acompañes en este programa? Disfraz de pato. No importa, el disfraz de pato es mío. Nada, tendrías que más o menos ser como las cosas que hace Mariano, tú conoces. ¿Tienes algo más o menos, una idea de que se te ocurre, qué podrías hacer? Reñí con todo el mundo, está bien. ¿Puedes hacer un cálculo de cuántas veces necesitamos usar la letra E por minuto para que el programa sea más eficiente también? También, sí, bueno, y si a cualquier cosa que se te ocurra que puedas hacer así, al estilo Mariano, no hay problema. Podemos intentar a ver cómo sale este programa. Vale. Bueno, entonces, a ver, Godofredo, ¿tenemos todo listo para empezar? Elena, ¿estás lista? Bueno, vamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Bueno, una emisión bastante particular. Estamos volviendo luego de problemas técnicos que no dependían de nosotros. Por eso tuvimos ausencia en el aire un par de semanas. Y vamos a ver qué se puede hacer. Incluso es tan novedoso es este programa que hemos perdido a Mariano. Sí, no sabemos. Lo vi en Valladolid la última vez, hace dos fines de semana de atrás, y vi que se iba con la vaca. Y no apareció, le mandamos mensajes, no aparece. Y la vaca tampoco, pero bueno, la vaca por suerte, porque cada vez que está acá siempre nos la complica. Pero no perdamos un instante más sin dejar de presentar a quien nos acompaña en este programa, que hoy ha venido con un disfraz de tostada, Elena García. Tenemos al otro lado a Godofredo. Ahí está Godofredo, que no se enoje. También tenemos a Catriel Fernández con su disfraz de pato. Con el mismo disfraz de pato que vengo usando desde el principio del programa. Ya llevamos más de 60 programas intentando hacer algo frente al micrófono. ¿Y qué le parece si sin perder otro instante más vamos directamente a nuestra afamada agenda de fueguitos? ¿Y cómo? Si no está Mariano, que es el que la trae. ¿No te la envió a ti? No, a ver, para, corta, Godofredo, corta la música. ¿No te envió a ti la agenda, Mariano? No me mandó nada. Y a mí tampoco, y no me responde los mensajes. ¿Y? Bueno, entonces hoy saltearemos nuestra afamada agenda de fueguitos. Mariano no nos ha dejado mucha opción. Bueno, ¿qué le parece entonces, estimada Elena, si vamos directamente a la sección del programa en donde le cuento mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas? Vamos. Por las dudas, tómese un trago de ese tequila que tiene en la mano, porque suele a veces nos deprimimos con esta sección. Vamos a intentar que no. Bien. Pero bueno, hablaremos hoy. He decidido saquear varios libros y varios de los testimonios de Alejandro Dolina para llegar a esta pequeña monografía que la podemos llamar Escritura y Lectura, Historia y Detalles. Vamos a hablar un poco de cómo es que nace la escritura y cómo es que la escritura fue considerada en distintas épocas del tiempo. Vamos a comenzar por los vestigios que hablan. Se estima que el género Homo empezó a desarrollar un lenguaje oral hace... algunos dicen entre 100.000 años, 250.000 años, por ahí, que empezó, que basado seguramente en una comunicación gestual. Los animales tienen una comunicación gestual, con lo cual el animal humano probablemente haya tenido previamente una comunicación gestual. los mamíferos, el perro, a través de los gestos, nos hace saber muchas veces si está contento, mueve la cola, si está... bueno, cada cosa. Con lo cual, es perfectamente posible que haya existido un lenguaje gestual previamente al hablado. Ahora bien, el origen de la escritura, las posibilidades están marcando dos lugares, Mesopotamia y Egipto. Con la aparición de la agricultura, cuando los grupos humanos se asientan en la Mesopotamia, en lo que hoy es Irán, Irak, esa zona, que había, estaba entre dos ríos, tierra fértil, es apta para el cultivo, la cría de ganado, o sea, un buen lugar para quedarse. Bueno, entre estas civilizaciones que estaban en la Mesopotamia, estaban los sumerios, que desde el cuarto milenio antes de Cristo comenzaron a dejar algunos testimonios por escrito. Eran escritos en un alfabeto cuneiforme, o sea, se realizaban sobre unas tablillas de arcilla húmeda y con una cañita, con un palito, se hacían unas incisiones, esa arcilla se secaba y de esa manera ahí quedaba la escritura. Pero esa escritura, era un sistema un poco extraño para nosotros porque eran pictogramas. Es decir, cada grafismo correspondía a una sílaba. No era como el nuestro, por ejemplo, que cada grafismo es un sonido distinto. Esto no, lo empezaron así. Por eso mismo, hay una manifestación de estas que está datada sobre el 3500 a.C. en piedra caliza, que se conoce como la paleta de Narmer, en la que aparecieron los primeros jeroglíficos egipcios, que también son contemporáneos, por eso no se sabe todavía bien, está la duda, pero fueron más o menos contemporáneos, entre la Mesopotamia y los egipcios. Que en realidad, en el año 1998 se descubrió en la zona de Abidos, en Egipto, muestras de una escritura protojeroglífica, o es decir, anterior al jeroglífico, que es así, es contemporánea a la escritura cuneiforme. Con lo cual ahí está abierto la polémica. Pero vamos a hablar de la escritura en sí. Inicialmente fue tuvo un origen meramente administrativo. Era la solución práctica de poseer registros de bienes e intercambios comerciales. Por ejemplo, vino acá el señor tal, trajo una cabra, el señor tal le dio tantas piezas de plata, listo, firmaba ahí el escribano, el señor que hacía el trámite y le daba la tablilla, o si había un problema, iban a verificar dónde estaba la tablilla y ahí se sabía la propiedad de algo, por ejemplo. O sea que los primeros documentos sumerios generalmente son inventarios de productos imprescindibles en una sociedad eminentemente agrícola. Más tarde, la escritura también se aplicó a la codificación de leyes. Y un buen ejemplo es el código Hammurabi, que es un grabado cuneiforme sobre una estela de basalto que actualmente está en el Museo del Louvre. Y esta estela recorre el primer registro legislativo, que trata temas como el robo, el adulterio o el homicidio. O sea, la escritura también servía para dejar constancia de códigos legislativos. Hasta el tercer milenio antes de Cristo, que se encuentra la primera expresión estrictamente literaria, que es el famoso poema de Gilgamesh, el inmortal. El relato arcadio es un relato arcadio de un mito sumerio, que es el primer ejemplo de literatura escrita en la historia. Y al decir literatura escrita, ¿qué pasa? En ese momento la escritura era un simple soporte de la voz humana. No existía el leer como lo conocemos ahora. Es decir, la escritura estaba para ser leída en voz alta y para hacer conocer, por ejemplo, el poema de Gilgamesh a otras personas, pero con alguien que lo recitara. Esa es la primera gran diferencia con respecto a la lectura tal como la conocemos actualmente. Vamos a otro lugar del mundo. En China aparece por primera vez la inscripción en algo que se llamó huesos oraculares de la civilización Shang, que se encuentran más o menos al 1200 a.C. Y muchos de los signos tienen un parecido indudable con los caracteres chinos modernos actuales, con lo cual los investigadores tienen el trabajo facilitado un poco para descifrar lo que decían. En otro lugar del mundo, en América Central, la escritura más antigua es la Olmeca, perteneció a una civilización artísticamente sofisticada. Bueno, los Olmecas son famosos por las cabezas olmecas. En un capítulo de Los Simpsons, el señor Burns le regala una cabeza olmeca a Bart. De ahí, bueno, de lo famoso. Estaban en la región de Veracruz, en el Golfo de México. La primera muestra convincente de esta escritura se descubrió a finales de la década de 1990 y está datado alrededor del año 900 a.C. El tema es que la muestra de escritura olmeca que quedó es muy pequeña y aún está sin descifrar. Pero se sabe, sí, que ese sistema de cifrado era un sistema de escritura. Ahora bien, vamos a diferenciar algo. Lengua y alfabeto. Primero hay que hacer una puntualización. No es lo mismo alfabeto que lengua. Un alfabeto es un sistema de símbolos, unas grafías, que sirven para plasmar por escrito un idioma. Y mediante un alfabeto es posible transcribir una cantidad indefinible de idiomas. Por ejemplo, el que usamos nosotros, que sirve para el español, pero también para el inglés, para el alemán, para el sueco, sirve para muchos idiomas. Con lo cual, si pensamos en la escritura cuneiforme, tenemos que, a pesar de que fue original de Sumeria, lo empezaron a usar muchas otras culturas. Y esas otras culturas, al adaptar esa escritura a sus fonemas, por ahí había fonemas que no existían, con lo cual daba origen a nuevos fonemas. Así, a partir de aquella primera escritura, los arcadios, que usaban una lengua semítica, tomaron esa escritura, también los hititas, y los persas usaron ese sistema cuneiforme para plasmar la escritura. Es decir, a partir de ahí se fue ramificando y fue llevando nuevos símbolos dependiendo de las particularidades de cada idioma. La escritura cuneiforme definitivamente es la más antigua de la historia y se usó más o menos hasta el milenio 4 a.C. y en el año 75 de nuestra era data del último escrito con ese tipo de escritura, porque para esa época ya había avanzado mucho el alfabeto griego y el latino, que era mucho más sencillo con la simbología, pero esto hablaremos un poquito más adelante. Vamos a hablar un poco de cómo se redescubrieron esas escrituras cuneiformes. El primer hallazgo de escritura cuneiforme data del siglo XVII aproximadamente, cuando un tal Pietro de la Valle descubrió en 1621 unas tablitas en los restos de la ciudad de Persépolis, ciudad amiga de este programa seguramente. Más tarde, en 1700 más o menos, un tal Thomas Hyde de la Universidad de Oxford fue el que inventó el término cuneiforme, porque, bueno, en referencia a la forma de cuña que presentaban los caracteres al escribirse. En el siglo XIX, concretamente en 1802, se realizaron las primeras interpretaciones de esa escritura y el caso más sonado fue un tal Henry Rawlinson, un oficial del ejército británico, que accedió al despeñadero de los Montes Sagros en Irán, donde se erige, esculpido en la roca, un enorme relieve del rey Darío I, rodeado de escritura cuneiforme. El tema era que las dimensiones eran enormes, porque era de 15 metros de alto por 25 de largo. Este hombre, junto de valor, se colgó de ahí del desfiladero y empezó a hacer copia. Y el texto estaba escrito en tres idiomas: el elemita, el babilonio y el persa antiguo. Gracias a este último se pudo descifrar los otros dos idiomas. Qué curioso. Que por eso lo llaman la piedra Rosetta persa. Bueno, ya que lo nombramos, hablemos un poco de la piedra Rosetta original, que antes de este Rawlinson, en 1822, un tal Champollion, es un francés, perdón, que mi francés, la verdad, a la hora de decirlo, suena muy del sur, por eso suena tan raro lo que digo. Este era un historiador francés que encontró la clave en una estela de basalto que se halló en 1799 cerca de Rosetta, durante una de las campañas de Napoleón, que esta tenía un texto escrito en caracteres jeroglíficos, en demótico y en griego antiguo. Y a partir del griego antiguo fue que se pudo descubrir no solo el demótico, sino la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica, que también tenía la particularidad de una complejidad, porque dependiendo del símbolo podía determinar una sílaba o podía determinar un objeto o podía ser un determinante. Si un determinado símbolo estaba antes de una sílaba o después, le daba distintos significados. Era algo bastante complicado, pero bueno, pudo ser... y también, bueno, tenían sonidos unilíteros, o sea, de una letra. O sea, tenían una letra, dos letras y las figuras que se leían literalmente, por ejemplo, cuervo, y también estos que modificaban si estaban antes o después. O sea, y para complicar las cosas aún más, el antiguo idioma egipto no incluía vocales en su escritura. Con lo cual, en algún momento, los egiptólogos hicieron un acuerdo y dijeron que donde no había vocales iba a haber una letra E. Motivo por el cual hoy en día muchas palabras de las que se conocen así generalmente de Egipto son con E. Por ejemplo, Nefer, que es belleza, o Per, casa, o una muy conocida, Kefren, que se escribían sin vocales. Por eso al ir descubriendo eso, hubo que de alguna manera ponerle algo para que se entendiera en la actualidad. Ahora vamos al alfabeto fenicio y al fin de la escritura arcaica. El alfabeto exclusivamente fonético y unilítero, que es el que usamos nosotros hoy día, apareció en Caldea alrededor del año 1500. Fueron los fenicios, que se ubicaban en el actual Líbano, que como tenían muchas rutas comerciales a través de Europa, fueron los que de alguna manera exportaron este alfabeto. Los griegos ven el alfabeto fenicio, dicen, caramba, qué interesante, y lo adaptan. Y le agregan grafías nuevas para transcribir sonidos que en el griego había y que no existían en el fenicio. Y ahí, alrededor del año 800 a.C., nace el alfabeto griego, tan conocido en nuestros días. Y al punto que se sigue utilizando con algunas variantes como el cirílico, que es el idioma que se escrito en ruso, ese que tiene esa R al revés. Bueno, el alfabeto arameo, que evolucionó a partir de los fenicios, a partir de más o menos siglo 7 a.C., también fue la escritura oficial del Imperio Persa. Y aparentemente es el antepasado moderno de casi todos los alfabetos de Asia. Por ejemplo, el alfabeto hebreo moderno nació como una variante local del alfabeto arameo. El alfabeto árabe desciende del arameo a través del alfabeto nabateo, que era de lo que hoy es el sur de Jordania. El alfabeto siríaco, utilizado desde el siglo III, dio lugar a los alfabetos del norte de Asia, como el mongol y el manchú. Es decir, que fueron unos precursores los arameos. El alfabeto arameo también está señalado como el más probable ancestro de los alfabetos brahmi de la India, que se extendieron al Tíbet, Mongolia, Indochina y al archipiélago malayo, junto con las religiones hindúes y budistas. Y aquí hay un caso particular, porque China y Japón, aunque absorbieron el budismo, ya disponían de sus sistemas de escritura. Por eso conservaron sus sistemas logográficos y silábicos. Es decir, el silábico, que ya lo dijimos antes, que son dos letras, y el logográfico, que remite a cosas. Por ejemplo, un dibujo muy simple de una casa es la palabra casa, punto. Aunque en distintas regiones de China se pronuncia distinto, al verlo por escrito se pueden entender. Es decir, no hablan el mismo idioma, pero si se escriben se entienden. Ahora bien, vamos a hablar de cómo se entendió la escritura en la antigüedad. Vamos a ir a citar un libro, tal vez que se conoce en algunos lugares, como la Odisea. En el libro 8 dice, los dioses tejen desdichas para que a las futuras generaciones no les falte el que cantar. Fíjese que dicen no les falte que leer o no les falte que imaginar. No les falte el que cantar. Lo que decíamos antes, la palabra escrita, sucedáneo del oral. O sea, es simplemente un soporte. Para dar un ejemplo de esta de un cierto desprecio que tenían por la escritura, Pitágoras nunca escribió. Jamás escribió nada de lo que dijo. Platón dijo, los libros son como las figuras pintadas. Parecen vivos, pero no responden. Estaba más acostumbrado a esto de juntarse, que estaba el profesor, todo. Y aparte, bueno, Platón señalaba algo que es una idea muy discutible, pero decía que el maestro puede elegir a sus discípulos. El libro no puede elegir a sus lectores, con lo cual un hombre malvado podría acceder a conocimientos que ayudarían a su maldad. De esa manera era una buena razón para estar en contra de la lectura. Una buena reflexión. Claro. Bueno, vamos, Clemente de Alejandría. En el siglo II después de Cristo dejó prescrito esta frase: escribir un libro es como dejar una espada en manos de un niño. En el 384 después de Cristo, que en realidad, bueno, aparece en ese año un libro que son las Confesiones de San Agustín, que esto, todo esto que cuenta pasó anteriormente, era discípulo de San Ambrosio de Milán. Y un día, andando ahí por el monasterio de los monjes que se ponían a estudiar, vio de casualidad a San Ambrosio, que estaba leyendo en silencio. Fue la primera vez que alguien vio a una persona leyendo, o sea, pasando el signo de la escritura directamente a la intuición, a la idea, sin el signo sonoro, dirían los lingüistas, ¿no? O sea, el tipo directamente estaba pasando de la letra a su mente. Y esa, ahí nace la lectura tal como la conocemos hoy en día. El concepto de libro en sí como instrumento no era tampoco algo común. Habíamos hablado de las incómodas tablitas de arcilla. Bueno, en algún momento el concepto de libro estaba tan fuera de esto, del leer como lo conocemos nosotros, que el artefacto libro no tenía el valor que tiene hoy. Primero, bueno, por la incomodidad, porque eran tablillas, que también en algún momento eran los papiros, los rollos, que eran un rollo. El libro, primero, era caro. Era difícil de escribir. Era el libro difícil de leer porque no había acceso a los libros. A partir de la lectura, el libro ya era diferente porque era incorruptible. O sea, para un buen ejemplo de esto, podemos citar las escrituras sagradas de las distintas religiones. Eso es una cosa incorruptible. Pero el tema es que eran difíciles de conseguir. A ver, no había imprenta. Los libros se copiaban a mano. Podemos ver El nombre de la rosa de Humberto Eco cuando cuentan el tema de los problemas que tenían al copiar los libros a mano. Primero el frío, que estaban en lugares ahí en la punta de una montaña, en un lugar hecho de piedra, viento, la tinta se congelaba, tenían enfermedades por la postura, la escritura se escribía con una pequeña pluma de ave o una caña hendida. Bueno, una porquería ese trabajo, la verdad no me gustaría hacerlo. Como dijimos recién, en un principio se usaban los papiros, que eran los rollos. En algún momento aparece el pergamino, que es piel de cordero, y no hay rollos. Aparece el códex, que es el antepasado directo del libro que lo conocemos. Pero hay un problemín. Esto es muy costoso. Calculemos, un cordero, 4 hojas nos da. Una Biblia, 1000 páginas. Muchos corderos. Había que tener ahí una infraestructura, era caro. Luego a esto sumémosles que las encuadernaciones eran caras. Estaban enmarcadas con maderas preciosas, con rubíes, esmeraldas, oro, plata. Las páginas se iluminaban con polvo de oro. Sumémosle el costo de los copistas, de los dibujantes. Motivo por el cual los códex se ataban con cadenas. Usted iba a la biblioteca y se encontraba los libros encadenados directamente. Y ahí un poco también nace la sacralización del libro. ¿Por qué? Bueno, aparte de ser un vehículo del espíritu, de las ideas, también estaba el precio. Incluso, vamos a hacer un salto en el tiempo, en el siglo XIX los positivistas alguna vez afirmaron que las guerras terminarán cuando toda la humanidad esté alfabetizada. Evidentemente se equivocaban, pero vea el valor que se le daba a la lectura, a la alfabetización. Sin por esto dejar de recordar que alrededor del siglo II en China se inventó el papel. Pero China, que era muy hábil, por supuesto, vendía el papel, pero no te daba la fórmula, con lo cual el papel seguía siendo algo caro, por eso se usaba la piel de los pobres corderitos. Y todo empieza a cambiar alrededor del año 1440, cuando nuestro amigo Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles, donde empieza a cambiar todo definitivamente, porque ya se pueden expresar ideas que antes no tenían acceso a un libro, por ejemplo. Vamos a ver de todo este cambio que hemos visto a través del tiempo la lectura hoy. Hoy, por ejemplo, hay Hay una cosa que ya la dijo Borges alguna vez, que él no entendía el concepto de lectura obligatoria, porque él decía que la lectura era una de las formas del placer y que no existía la lectura obligatoria. Pero lectura obligatoria, por ejemplo, en los estudios existe. Cuando uno ve el programa Estudios, ve lectura obligatoria. Luego, está sacralizada la lectura hoy en día, pero no. Dolina dijo también alguna vez que la gente en general no quiere leer, quiere haber leído. Quiere tener el conocimiento de ese libro, pero... Claro, el tipo agarra ahí La Guerra y la Paz. Empieza a leer y a la semana se da cuenta que va por la página 27. Y bueno, es frustrante la lectura. Pero bienvenidos al mundo real, muchachos. La lectura es un placer, pero también un placer frustrante. ¿Por qué? Bueno, conlleva trabajo. Conlleva un esfuerzo mental y el corazón. Pero eso nos hace mejores, además de los conocimientos. Y la lectura también nos da placer. De alguna manera, cuando uno termina un libro, siente un placer que no es fácil de sentir con otras cosas. Es un placer muy particular. Ya que estamos citando estas cosas y para terminar esta charlita, en algún momento aparecieron los libros condensados, que eran los libros que resumían un libro más extenso. El rincón del vago de Internet. Claro, eso es el rincón del vago de Internet. Dolina alguna vez dijo, ¿cuál era que había dado? Los Miserables. Un tipo roba una vieja y se arrepiente. Y de sal, listo. Ahí tenemos resumido Los Miserables, ¿no? Pero aparecieron en algún momento estos libros condensados. Yo recuerdo haber visto en librerías los resúmenes de tal obra. Resumen de Galés de Borges. Un tipo en un sótano se encuentra algo maravilloso. ¿No? Que la verdad... Es difícil de entender, pero tiene que ver con esto que decía Dolina, ¿no? De que la gente no quiere leer, quiere haber leído. Y de esa manera uno puede mentir un poco acerca de... Y luego, una cosa de estos tiempos y de la cultura electrónica de la que estamos inmersos, que son los audiolibros, que de alguna manera volvemos a 3.000 años atrás, cuando estaba mal la lectura, sino que la lectura era un simple soporte y uno lo tenía que escuchar a través de la voz de otro. Un audiolibro es eso, es simplemente eso, es volver 3.000 años atrás en la evolución de la lectura, de las letras. Y por último, vamos a poner un ejemplo que le gusta mucho a las dictaduras de todo el mundo, que es quemar un libro. Sí. Quemar un libro nos parece un acto horrible en la actualidad, tiene un valor simbólico muy fuerte. Y vea, eso de alguna manera nos deja en claro el valor que sigue teniendo hoy la lectura. Que la lectura es algo tan... No quiero decir la palabra sagrado, pero tendría que encontrar un sinónimo. Que no pasaría lo mismo, fíjese usted, si por ejemplo quemamos una pelota de fútbol. Salimos aquí a la calle del estudio, aquí a la vereda de la Asociación de Vecinos, ponemos una pelota de fútbol, combustible, la quemamos. Nadie diría nada. O un teléfono móvil. Vamos ahí, quemamos un teléfono móvil, no pasa nada. Pero si quemamos un libro, ahí está la cosa distinta. Y bueno, con estas palabras terminamos con esta reflexión de hoy. ¿A qué reflexión vamos a llegar? A ninguna. Tal vez. Sigamos leyendo o escuchando. Pero sigamos leyendo, escuchando en algunos casos. Es una de las pocas cosas que nos permite tener ese placer que de la imaginación. Que no se puede acceder con cualquier otra cosa. ¿Y cómo vamos a ilustrar entonces esto? Bueno, vamos a ilustrarlo con palabras, como corresponde. ¿Con palabras? Y nada mejor que cuando decimos mezclar palabras, mezclar música. Se me ocurre, Joaquín Sabina. Si Godofredo quiere ahora, vamos a escucharlo. Este bálsamo no cura cicatrices. Esta rumbita no sabe enamorar. Este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde. Este teléfono sin contestador.

con representación de distintas ciudades, entre ellas Gijón, Oviedo, Avilés. Luego había gente de León, que fueron los primeros que organizaron. Había también gente de Palencia y, por supuesto, la gente de Valladolid. Ahí estuvimos con Mariano y estuvimos entrevistando a algunas personas. Vamos a hacer un mini informe con parte de todo lo que pudimos grabar ese fin de semana en Valladolid acerca del tercer encuentro de micros abierto del norte español, FACIE número 3. Bueno, y continúa Fueguitos en la Caverna en este tercer festival de es un común encuentro, ¿no? De sí, micros sí. abiertos de la zona del norte. Vamos con el anfitrión. Ahí está el tema. Ahora tenemos que ponernos un poco serios, a pesar de que hemos cometido desmanes imperdonables. El anfitrión este año. Este año. El año pasado, que a cada año le toca eso, a uno diferente. Eso, estamos hablando de este año. Justamente, estamos hablando de este año. Este año. Por eso vamos a comenzar como de costumbre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Pues estáis con Fran Soto, del grupo Perversos de Valladolid. Bueno, Fran, ya hemos escuchado anteriormente en este programa tu trayectoria, ya sabemos que eres un actor cultural. El año pasado estuvimos además allí en Asturias y tuvimos una conversación parecida, sí. Claro, una persona muy inquieta. Una persona muy inquieta que organiza cosas no solo aquí en Valladolid, que se mueve aquí, allá, o sea, usted lo deja quieto y ya le organizó tres micros abiertos, no lo puede dejar solo. Sí, además nosotros micro abierto es una escuela, como decimos, nos juntamos todos los miércoles del año. Eso estás hablando de jueves de perversos. De micro abierto para puertas perversos. Todos los miércoles del año. No descansamos en verano, ya lo saben ellos, además los locales a los que vamos, porque además lo hacemos en bares. Pensamos que un bar no se tiene que limitar solamente a servir alcohol o comida, sino pues también pueden ser centros culturales y además centros donde la gente puede que no puede recitar en otros sitios con más enjundia, en un micro abierto, en una cafetería, en un restaurante, en un bar, pues parece como que más desinhibido, ¿no? Y solo paramos durante la pandemia, que fue además lo que propició precisamente los encuentros que tenemos, ¿no? Y bueno, y poco más que contar. ¿Os lo habéis pasado bien? ¿Habéis disfrutado hoy aquí en Valladolid? Sí. Pero aparte de Perversos, ¿tú con cuántos eventos colaboras? Si es que... Bueno, sí, por ejemplo... De poesía, por ejemplo. Este año... Porque colaboras con los de León, con los de Palencia, con nosotros... Y solo aquí en Valladolid, por ejemplo, pues... colaboramos con la Hermandad del Enrieto, que es un fue el pretexto para crear un certamen de poesía estrófica. Estamos colaboramos y formamos parte de la Orden Poética del Tejo, que es una especie de ágora. Lo que hacemos aquí en Valladolid, nos juntamos los dos solsticios y los equinoccios a celebrar pues la entrada de la primavera, bueno, de las estaciones. Los primeros años, también durante la pandemia, pues tenemos que ver con Desconfinados, que ya es un premio nacional de poesía que va por su sexta edición. ¿A sexta edición ya? Empezó siendo un certamen local por cómo estaban las restricciones y ahora ya es un certamen nacional con ya cierto prestigio. Estamos metidos en radio también, con Clivia. Ahí está. ¿Dónde es la emisora? Online, eso sí. CliviaFM.com empezó a funcionar ahora unos 7 meses. Vinieron a un evento que hicimos con gente un poco más joven y se prendaron de nosotros y nosotros nos prendamos de ellos y estamos todos los sábados a partir de las 9 haciendo un especial de poesía, una horita de poesía, y estamos aquí, además la gente ya pues ya se está marchando, nos estamos despidiendo. Sí. Y la semana que viene organizamos el Vallagoza, que es también una edición, vamos por la décima edición, con poetas aragoneses. Cuando vamos allí es Zaradolid y cuando ellos vienen aquí es Vallagoza. Y va un poquito parecido a la mecánica que hemos hecho hoy, por ejemplo, pero con parejas cerradas, siete poetas, salen en parejas. Uno de Valladolid y otro de Zaragoza. Eso es. Intentamos invitar también a gente de fuera, pues que venga un invitado, por ejemplo, de Madrid o de Asturias o de León, etcétera. Y estamos ahora con un proyecto en Zamora que también tela, en torno a la figura de Justo Alejo, que es un poeta relacionado con Francisco Pino, aquí en Valladolid, él es zamorano, él era zamorano, y con 40 años se suicidó este hombre. Era militar, se suicidó y dejó una herencia poética bastante, bastante chula. Uh-huh. Y estamos un poco pues ahí buceando la relación con Valladolid, y ya hemos hecho, ya vamos por 2 años de encuentros también con Zamora. Uh-huh. Nos dicen del sur, de Málaga, yeah, etcétera. Yeah. Joder, es que tanto no podemos. Queda un poco lejos. Además los presupuestos, ya sabes, claro, que normalmente todos nosotros no somos asociación, claro, somos micros abiertos, entonces no disponemos de dinero. Claro. Tampoco queremos ser asociación, porque también nos da una libertad que no, claro, que a lo mejor no te la permite una asociación. Aquí, claro, el que viene es perverso, y el que no viene pues se ha quedado en su casa, claro, pues en cuanto nada, dependes de una subvención, ya la cosa igual se complica. No hay, eso, ¿no? Los dineros, ya sabes que, claro, los dineros arreglan. Bueno, pasemos a lo que está sucediendo este fin de semana, que estamos aquí en Valladolid. Tercera edición de Micros Abiertos del Norte Español, Faquié número 3. ¿Cómo es esto de ser anfitrión? Porque creo que es tu primera vez como anfitrión. Y del tema organizativo, de ponerse de acuerdo con todos. Pues es un poquito quebradero de cabeza, pero luego el resultado merece la pena, sí. Sí, porque además, bueno, pues tienes que organizar los recitales, con quién recitas. Este año hemos variado además un poco la fórmula, porque normalmente eran parejas, pero en Valladolid tenía cerca de 30 poetas que querían recitar. Entonces hemos optado por la fórmula de tríos. Yo creo que no nos hemos ido de tiempo y ha quedado bastante bien. Y promiscuidad poética total esto de hacer tríos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, además eso. Este año además lo hemos estado emitiendo en directo con la radio, con Pibia FM, o sea que, bueno, intentando llevar la poesía a quien la necesita, a quien no sabe que la necesita, incluso a quien le da igual, pues también toma poesía. Y van a ser dos recitales, sí, ¿no? Sí, hemos hecho el que acabamos de acabar, hemos terminado en el Bondomati, y mañana nos vamos a la Divina Comedia. Son las dos sedes que tenemos, dos bares, uh-huh, nocturnos, y mañana, pues de hecho, además, la complicidad es total porque va a abrir para nosotros. Normalmente, el fin de semana solo trabaja de noche la Divina Comedia. Bueno, Fran, vemos que esto lleva mucho trabajo y que tú eres un trabajador y que no le escapas al tema. Y que tenemos salud, ¿eh? Así que hay salud para pensar en el cuarto encuentro. Sí, sí, te vamos a hacer un desafío. Probablemente entonces te propongamos una columna y que cada tanto nos envíes algo desde Valladolid. Estaría genial, ya para sabes, que en Buenos Aires y en Asturias tengamos noticias de lo que está pasando, de lo que por está aquí, pasando, ¿no? por Valladolid, pues y por todas las sedes con las que colaboras. Sí, ahora estamos un poquito más tranquilos, ya una vez que pasa la semana que viene, claro, ya bajamos un poco el pistón, pero vamos, o sea, ahora van a empezar, por ejemplo, por recitales en residencias de ancianos, ¿no? Que es gente que llega a la Navidad, es la peor época para dejarles solos, y bueno, pues yo te llegan a decir, jo, es que tenías que venir más veces, ¿sabes? No limitarlo a las Navidades, se me está ocurriendo temas de enfermedades raras, también la visibilidad, ¿no? Gente que durante el año están deseando que digas, oye, hacemos un recital, solo para darle visibilidad. Sí, simplemente porque, por hacer algo un poco diferente, un poco... Bueno, Fran, entonces, no nos queda más, creo, que agradecerte mucho por acompañarnos, por dejarnos acompañarte y por perdonar nuestros desmanes aquí. Anda, ya ves, bueno, ya hablaremos del micro, ya hablaremos. De lo que rompimos por aquí. Venga, hasta otra, Fran. Muy bien. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Y continúa esta emisión desde Valladolid de Fueguitos en la Caverna. Edición especial. Edición especial. Y Mariano, tengo miedo yo. Porque ahora tenemos Ya no tengo ni miedo. Yo ya, sí, a mí me da miedo. Porque ahora tenemos que entrevistar, aparte de los que organizan Micros Abiertos, de todos los que han venido, en este caso tenemos a alguien de Oviedo. Que vamos a dejar que se Bueno, de Oviedo no. A ver si la liamos. Ya la empezamos mal. Empezamos mal. Ya puso cara, todo. Sí. Pero de un micro abierto que se hace en Oviedo. Eso que sí. Ahí suena mejor. Eso ¿no? sí. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Che, yo soy Fernando García Magdalena. No se olvide que esto lo escuchan en Buenos Aires, Sí. Con la tonada, tenga cuidado. Les mando un abrazo a todos los de Buenos Aires Menos a Milei. Me parece excelente lo que acaba de decir. Por supuesto. Bueno, a ver, el Berro Micro Abierto, cuéntenos un poco, ¿de qué se trata eso? Pues hombre, a ver, el Berro surgió, esto es como los Vengadores, surgió una idea. Juntar a los mayores héroes de Asturias y juntarlos en una misma sala una vez al mes. Y así fue. Una vez que no hubo más micros abiertos, así de poesía por apellido, pensamos yo y mi compañero imaginario Suarón, que no está presente, pero hagamos como que está, que sí, Suarón. Sí, estoy presente. Muy está, bien. Está de fiesta por Oviedo, creo. Sí. Sí, deja la fiesta, chaval. El caso, a ver, vamos a ver. Surgió, entonces dijimos, venga, vamos a hacer un micro abierto ahí de puta madre. Y así fue hasta el día de hoy. Hacemos actividades especiales, micro abierto mensual, de stripper, de todo. Bien. Ahí está Gogos, joder. E incluso ahora están a punto de trascender las fronteras de Oviedo, por lo que tengo entendido, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. ¿Ah, sí? ¿Eso no lo sé yo? Viste, pues ya lo sabes. A ver. Vamos a trascender fronteras. Anda. Solamente voy a decir una localización. Lugones. Ah, Ángela María. Lugones. Es un pequeño adelanto. Sí. Lugones. Grau. O sea que os vais, os vais a ir expandiendo poco a poco. Sí, hasta ir Gijón, Avilés y comerme el micros vuestro, comerme el jueves verso y conquistar el mundo, coño. Bueno, tercer encuentro de micros abiertos del norte español, Faquié. Tú has anteriormente participado de alguna manera con quien organiza esta velada hermosa. Ahora, ¿qué se siente participar ya como organizador de un micro? Yo, como te he explicado en otra entrevista que me hiciste, pues es como un empalme, tío. Estoy empalmado, joder. Es como tener la dura. ¿Sabes cuál es esta escena de Vader cuando le dice Obi-Wan? Yo antes era el aprendiz, ahora yo soy el maestro. Pues yo, pues eso mismo. Ahora soy el maestro, Mariano. El puto amo. El master of the universe. Un saludo, Argentina. Bueno, después de todo esto, de estar aquí en Valladolid, que has estado otras veces, ya tienes una cierta fama en Valladolid. Sí, por desgracia me... Tiene seguidores casi aquí. Sí. Bien, después de toda esta locura de acá, de Valladolid, no nos queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos, por seguir acompañándonos, por soportarnos y por dejarnos acompañarte, ¿no? Hombre, por supuesto, y mañana más, ¿eh? Gracias, Fernando. ¡Venga! Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando. Pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Continúa Fueguitos en la caverna, transmitiendo desde Valladolid, provincia de... ¿Cómo que provincia? ¿Provincia, provincia? ¿Qué comunidades? Castilla y León. Ahí está, estoy todavía un poco perdido. Lo que pasa es que usted sabe que cuando viajamos para aquí, yo pensé precisamente que... como estamos con uno de León, no digas Castilla-León sin la I, porque te pueden matar. Ah, cierto, sí, corremos sí. Peligro. ¡Puf! Bueno, un peligro grande. Pero en este caso vamos un poco a reincidir, porque estamos en el tercer encuentro de micros abiertos de poesía del norte español, y hay alguien que de alguna manera reincide en esta actividad, que vamos a dejar que se presente, como es nuestra costumbre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, yo soy Pablo Juan Chelmic, más conocido en este mundo literario como PJ, sobre ¿no? todo en León, como PJ Chelmic. Bueno, de PJ me ha traído diversos problemas. ¿Ah, sí? Y curiosidades, y sí, además, mira, os puedo contar una brevemente. Teníamos una, no una peña taurina, sino unas amistades que nos convocamos juntos para organizar unas vaquillas en las fiestas del pueblo en Trabajo del Cerecedo en León, y decidimos un año poner en las camisetas el nombre de cada uno. Y a mí se me ocurrió poner P.J. Sí. Y claro, bueno, pues me pasé todas las fiestas diciéndome todo Dios, pijo, pijo, pijo, pijo. Con todos mis respetos digo, pues igual me tengo que cambiar las abreviaturas. Pero bueno, vengo desde León a disfrutar de este tercer encuentro de poetas, y que es una maravilla, es un placer encontrarnos con gente que habitualmente no nos vemos asiduamente, uh-huh, y con unas organizaciones maravillosas, y es un placer disfrutar de ahí, ahí está el tema. Será el hecho de que usted estuvo organizando el primero de estos encuentros, uh-huh, y hoy viene como asistente al tercero. Es bastante diferente, supongo, venir de, de organizador, no, o simplemente, bueno, a recitar. Yo la verdad que el organizarlo lleva su trabajo, claro, lleva, claro, su tiempo, claro. Quieres que dejarlo todo muy atado, que todo esté a gusto, que todo el mundo lo disfrute. Pero yo disfruté mucho más como organizador que como asistente, de verdad, ¿eh? Uh-huh. Lo vives de otra manera, lo vives ya desde el primer día, con la tensión, con la intensidad. Aquí vienes, te lo dan todo hecho, claro, lo agradeces un montón, uh-huh, agradeces a la gente que ha dispuesto de su tiempo, pero ya vienes... más relajado. Sí, ya con el toro puesto. Es otro nivel, ya viene. Sí, ya viene muy más tranquilo, más relajado, ya han pasado las tensiones. Si sale algo mal, lo tienen el problema de otros. Claro. Entonces, pero es un disfrute poder compartir estos eventos. Bueno, hablemos un poco, ha pasado un tiempo desde que usted estuvo acompañándonos en este programa. ¿Cómo sigue la realidad poética, o cómo ve usted la realidad poética ahí por la zona de León? Bueno, si nos centramos solamente en León, pues es como en todos los sitios, creo yo, y que es muy necesario, que es además época ahora de setas, pues los poetas crecen como setas, sin hablar de calidades. Pero me parece perfecto que salgan y surjan poetas. Es necesario que la gente se exprese. Uh-huh. Es necesario que en un momento que estamos con la salud mental en boca de todos los medios de comunicación, padecemos una pandemia de salud mental que día a día vemos en todos nuestros entornos, en el entorno laboral, en el entorno familiar, en el entorno de amistades. Y creo que la poesía es un buen medicamento para que esta pandemia sea cada vez menos letal. El León, bueno, pues el León se sigue organizando eventos, se siguen organizando cosas, pero nos falta número humano, no calidad humana, sino número humano. Pero tenéis el Ágora, que ya nos habló Esther antes. Seguimos teniendo el Ágora, que el Ágora es una cosa como muy característica y muy importante. El Ágora nació en León, se ha expandido ahora. Sí. No tenemos el copyright, entonces no podemos evitarlo. Ya. Se ha extendido ahora, sobre todo en Guadalajara y Alcalá de Henares. Uh-huh. El problema del Ágora en León es que es León. Entonces, como en León solo hay dos estaciones, que es la de invierno y la de Renfe. Claro. Y como yo digo en algunos de mis poemas, solo sirve para curar chorizos y matar ancianos. El problema del Ágora de León es que es al aire libre. Claro. Para los de Argentina que no lo sepan, es que el invierno hace un frío de la leche. Bueno, es que el invierno de León dura muchos meses. Claro, y dura mucho. Claro. No es una estación de tres meses. Claro, puede ser de seis o hasta de nueve meses. Y el Ágora, como está diciendo, se hace en la calle. Y el Ágora se sigue haciendo en la calle. En la calle. Se sigue haciendo en la calle, llueva, nieve. Uh-huh. Sí hemos un poco en consideración a las personas mayores que acuden a partir de la pandemia, sí hemos adelantado un poco el horario, porque antes lo hacíamos a las 10 de la noche, claro, y ahora lo hemos adelantado a las 8 y media. Bueno, pues esa gente nos lo agradece. Claro, claro. Y entonces, bueno, pero ahí seguimos persistiendo, ya llevamos 11 años con ello. Ya. O sea, un prueba y error importante tienen ustedes, ¿no? Sí, no hay duda. Y lo bonito del Ágora es que es un espacio abierto, libre. Bueno, pues como cualquier otro micro que se organiza en otras ciudades, como organizáis aquí a través de vuestros colectivos, pero con el diferencial que es un espacio abierto. Mucha gente nos ha recriminado. Oye, no, y por ejemplo en invierno en un local cerrado, ya no sería el Ágora. Claro, claro, sí, sería otro. Ya sería otro, un micro abierto. Otro concepto. Pero claro, no sería el Ágora. Claro. Que la gente se va allí, se sienta en el anfiteatro, porque es un Ágora, propiamente dicho, se sienta allí, pasa frío, y ahí está la gracia. Bueno, en el marco de este evento que nos está juntando esta vez, contame un poco qué reflexionarías vos acerca de lo que está sucediendo esta vez en Valladolid. Sobre todo la diversidad. Me encanta la diversidad, me encanta que la gente sea propia y libre. Es lo más bonito, es lo más, que no vengamos aquí con una premisa ya puesta de lectura, que cada uno venga y abiertamente se exprese. Hemos visto interpretaciones poéticas, teatralizadas, me ha parecido precioso, musicalizadas, sobre todo eso, y sobre todo el ambiente que nos une, que al fin y al cabo es la poesía. Bueno, y para finalizar, me permito ser indiscreto. ¿Usted tiene ya publicados algunos libros? Sí, tengo dos libros publicados. Cuénteme de eso. Tengo dos libros publicados, uno se titula Invocar el último, el otro se titula Las cartas de amor del Río 69, y lo único que puedo decir es que debido a unas circunstancias familiares, los dos libros están donados, los derechos de esos libros están donados a una asociación leonesa que se llama Almón, que es Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama, con las que yo coopero también en diferentes eventos que hacen benéficos y de promoción de esta circunstancia. Bien, bueno, creo que no nos queda más entonces que agradecerle mucho por acompañarlo, por acompañarnos y por dejarlo acompañar. A vosotros siempre, de verdad. Muchas gracias, y gracias por la acogida. Te llamamos PJ sin problemas. Sin problemas. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final del programa. Esto ha sido un lujo, la verdad. Gracias, Elena, por estar acompañándonos. Nada, ¿tenés algo? ¿Tenés todo listo para continuar en este puesto? Hay una cosa, aparte de seguir las pistas del encuentro, a ver dónde quedó Mariano, a ver si tal, tengo un aparato que yo creo que le encantaría. A ver, es una cosa que tengo. Es un inhibidor de móviles. ¿Un inhibidor de móviles? Que éramos público y está la típica persona que no paga el móvil y cuando hablamos empieza a sonar. Pues con este aparatito lo saco, es así como una especie de bate, le doy al móvil y ya no suena. Ah, mira qué interesante. Sí, yo creo que a Mariano le gustaría. Bueno, vamos a probarlo para el próximo programa, ¿sí? Entonces, sí. Bueno, no nos queda más entonces que agradecerles a todos los oyentes, disculpar esta involuntaria ausencia que tuvimos de un par de semanas, y si todo sale bien, nos vemos la semana próxima. Adiós, Elena. Adiós, Catriel. Yeah.